Andalucía, 12 de la noche. Canal Sur Radio y RAI. Noticias. El fuego sigue activo en el término municipal de Cómpeta, en Málaga, aunque prácticamente estabilizado, y los desalojados de sus viviendas en la urbanización Las Colmenillas han podido regresar a sus casas. Cerca de un centenar se ha acomodado ya en distintos hoteles de la zona 88 en concreto. Sobre el terreno quedan esta noche 15 grupos de especialistas. La última hora nos la ha dado el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo. Las cosas han ido bastante mejor a lo largo de la tarde con la intensidad que han actuado los medios aéreos y por tanto se ha conseguido levantar el nivel 1 que se había decretado en el incendio. Se considera prácticamente estabilizado, pero aún así se está trabajando toda la noche para de alguna manera evitar que surjan nuevos conatos. Y con las primeras luces se incorporarán de nuevo los medios aéreos que en su mayoría pernoctan en la provincia, en los llamados CDFOS, los Centros de Defensa Forestal, y en el aeropuerto de Málaga. Sobre el origen de este fuego, que se iniciaba a la 1:30 del mediodía de este domingo, por ahora no hay seguridad. José Luis Ruiz Espejo es el delegado de la Junta en Málaga. Se desconoce, pero bueno, todo hace indicar que puede haber sido un descuido o provocado porque ha sido en el entorno de muy cerca del casco urbano, en un entorno donde hay zonas de paseo y por tanto parece que pudiera estar ahí el inicio del fuego. Cambiamos de asunto. Los candidatos socialistas que han conseguido los avales necesarios para el proceso de primarias comienzan hoy la campaña electoral. Culminará el 13 de julio. Cuando todos los socialistas decidan con su voto quién será el sucesor de Alfredo Pérez Rubalcaba. Revisada este domingo la procedencia de todos los avales, ha quedado claro que Pedro Sánchez ha arrasado en Andalucía con el 75% de los apoyos y que se impone a Eduardo Madina en 12 de las 7 de las 17 federaciones territoriales del PSOE. Los tres candidatos, Sánchez, Madina y Pérez Tapia, valoraban que se haya dado a conocer la procedencia. Transparencia, claro que sí, y sobre todo no pongamos en duda el proceso, que está siendo ejemplar, que lo importante es el debate, la participación. Si queremos ser protagonistas de una nueva forma de hacer política, si hay quien está pensando en seguir protagonizando viejas formas de entender la política, que lo diga abiertamente. Es sorprendente porque algo va mal cuando desde el aparato no se defiende el aparato. Y de otro lado, la dirección de Izquierda Unida en Andalucía va a conocer hoy lunes si además de su coordinador general, Antonio Maillo, algún otro aspirante a candidato a presidir la Junta consigue los avales necesarios para presentarse. Si es así, se abrirían las primarias para elegirlo en votación el próximo sábado 5 de julio. Y Granada ha estrenado este domingo un nuevo sistema de transporte urbano que la convierte en la segunda ciudad española adaptada a la Ley de Economía Sostenible Europea. En esta primera jornada, todos los autobuses urbanos granadinos han sido gratuitos y muchos viajeros han aprovechado para probar el nuevo sistema que pasará este lunes su prueba de fuego, su primer día laborable. En deportes, tras empatar a 1 en el tiempo reglamentario, Costa Rica y Grecia disputan la prórroga de los octavos de final del Mundial de Fútbol. En cuanto al tiempo, este lunes, último día de junio, va a empezar con pocas nubes y con temperaturas algo más altas que las de ayer. A esta hora, los termómetros marcan 21 grados en Campillos, Málaga, 20 en Arcos de la Frontera, Cádiz, y 23 en Gibraleón, en Huelva. Son las 12 y 3 minutos.